ella brinca y salta. Yo le doy. Tranquila, ella sabe quién soy. Si me llamas, seguro que voy. Ponte ready, te toca lo tuyo y yo pago hoy. Acércate pa' que la pases bien. Pa' que la pases bien. Acércate pa' que la pases bien. Pa' que la pases bien. Y búscame pa' que la pases bien. Boys looking good for the ladies. When I pass by in my new Mercedes. Fuck, hace falta un masaje. First class, primera clase son mi pasaje. Vete conmigo pa' que vean lo que traje. Sensual en la vez salvaje. Vuelve mami, recoge tu equipaje. Que de nuevo nos vamos de viaje. Sin demora quítate el traje. Y en la vez disfruta el paisaje. Ahora deshaz tu equipaje. Bienvenida a una nueva misión. Come on. Y busca a mí pa' que la pases bien. Pa' que la pases bien. Ella brinca y salta. Yo le doy. Tranquila, ella sabe quién soy. Si me llama, seguro que voy. Ponte ready, que te toca lo tuyo y yo pago. Ella brinca y salta. Yo le doy. Tranquila, ella sabe quién soy. Si me llama, ponte ready, que te toca lo tuyo y yo pago. Tú tienes algo lindo en ti, algo muy especial. Mami, ¿qué será? Tú tienes algo sexy en ti, algo musical. Es un bañejo. Y enséñamelo. Música esa de que cuando tú la oyes, lo primero que piensas es cogerle un embolle y no es que te apoye. Dile no a la droga, pero si te piensas fumar algo, papá me guarda. Si te sobra 5:15 la hora, lo que cobran, no te dan ni para andar la soda. Puesto que cerrado, dale prende el radio pa' que vacile. Que no le gusta la música, dile que es mejor que se suicide. Mami, tú te prometes, bien, como tiene que ser. Dile lo 1-2-step, 1-2-step, 1-2-step, 1-2-step, 1-2-step. One, two, step, ey. Llegó el nene, cuidado que no te quede. Ya tengo la música pa' que tú vacile. Con la que brinca mil, con ella me metiendo en plan con mi mil. Gracias a ella, mujeres me persiguen. Sígueme, mami chula, con la música. Vámonos en viaje. Y enséñamelo. Vamos en callar en la pista. Mami chula, vámonos en viaje. Dale pa'lante. Dale pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás. La música que se está vendiendo más que el tren. Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás. La música que le gusta a la nena, dale pa'lante. Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás. La música que se está vendiendo más que el tren. Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás. La música que le gusta a la nena, dale pa'lante. Conocerte y ando con la melodía de la calle, Tony Dice. Si se nos da y salimos a solas, permítame. Siento el ritmo, sigue recitándome. Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí. Suelta, si se nos da y salimos a solas, permítame. Siento el ritmo, sigue recitándome. Te voy a robar a una esquina donde Que pasa que ya no te veo.

contento. Hoy yo me voy de rumba. Soca, soca, soca. Aquí en la cabina, estoy sudando. Transmitiendo desde la oficina. Alex Sensation quiere una copia de esa mezcla de reggaetón, dembow y soca. Palo dali, dali, dali, da, palo dali, da. Follow me, soca boys. You didn't play jump though. Jump. That's the one that goes. Everybody jump. All right, I'll play it for you. Told you I got you, whatever you want. Yo te lo toco, I mean, yo te lo mezclo. Sounds nicer, I mean. Siempre me doy la mano, siempre. All All right, vamos a la línea. Hello, buenas tardes, ¿quién me habla? Buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, Alex. Cause you make me wanna jump on you, jump, jump, jump. What's up, Alex? What's up, mamacita? Where are you calling from? I'm calling from Lake Worth, Florida. Nice, gracias por la sintonía. ¿Cómo te llamas? What's your name? Me llamo Joanne. Joanne, ¿a quién quieres saludar, Joanne? Quiero saludar a mi nena, Camila, a mi novio Ariel, a mis amistades y a todo el mundo que me esté escuchando por aquí. Gracias por la sintonía en este miércoles, ombliguito de la semana, Joanne. Mitad de semana, mitad de mes, mitad de año ya. Can you believe it? Vamos por la mitad. Yeah, man, it's going so fast. Va rápida la vaina, ¿verdad? Demasiado rápido. Ponle un stop. Ponle un pause. I'm trying, man. I don't know how to slow time down. You gotta make it a pause, kid. ¿Cómo, y bájame el calentón que tengo aquí en Miami, porque este caliente está demasiado. Me estoy divirtiendo. Este calor está de pi. Uno está afuera de sudo hasta la raja del yo no sé qué. Mami, me están sudando las pestañas. ¿Tú sabes lo que es eso? Hasta el pelo a uno. Diosito, qué calorcito. Cuéntame, baby, ¿para cuál concierto quieres ir, Joanne? Para el You got it, baby. Stay on the line, tiene dos boletitos. Quédate lida para juquearte el 9 de julio. Vas para el Festival de la Salsa en Miami, preparándote la próxima mezcla. Me faltan 20 minutitos para mezclarte lo que tú quieras hacer este miércoles, ombliguito de la semana. Si estás de cumpleaños hoy, happy birthday, feliz cumpleaños. Si estás de aniversario también, happy anniversary. Ya regreso. Mete mano, Ñeco, Huracán, Jesús, Tiny Breezy. Suéltala. La mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. La ducha mojadita, si salimos fino, exquisita. Y en los parches under no se quita. Todos los planes cambiaron, era perro y me amarraron. El corazón me robaron, justo y necesario. Me hace sentir millonario. Cada quien tiene sus gustos. Unos prefieren ir del punto A al B. En BMW preferimos el punto X1, porque X2 son vueltas cerradas y caminos de grava. Es alcanzar el límite y rebasarlo. X3 te lleva a cualquier lugar que quieras ir. Por eso, creamos una variedad de vehículos que puedan ayudarte a encontrar el punto X. Como el dinámico X34, con un ágil manejo y un desempeño impresionante para los viajes más atrevidos. El original vehículo X5, el X5, diseñado para conquistar hasta el más difícil de los caminos, o lo máximo en lujo y comodidad, el más grande BMW construido, el X7. Todos ellos con gran desempeño, poder y versatilidad. Siempre lo mejor de X6. No importa el camino que te atraviese, la serie BMW X7. Tu próxima aventura empieza aquí. Ordene su nuevo BMW X3 en su centro más cercano hoy. Quizá le guste el punk rock, el soft rock o el rock clásico.

secuestrar. Vivo imaginándote, solo imaginándote, pero el amor se escapa aunque yo te mienta. Te estaba buscándote, sola aquí esperándote, y tú mirándome sin hablar, y yo hablándote sin mirar, y tú no sé lo que estás sintiendo, pero yo me estoy muriendo. Sensation. Ready? Brinca. One, two, three, go. Come on. De Guarachita. Gracias por la sintonía. Miércoles, ombliguito de la semana con Alex Sensation. Sigue marcando toll free 1-800-315-9790. Escaparte, ya no puedo cambiar de camino. Ya te veo.